Arranca el programa Música, Cultura y Viceversa en Aldaya Radio. ¿Qué es eso? ¿Sube el volumen, quieres? ¿Qué tal? Muy buenas tardes por este último miércoles de 2022. Arranca una nueva entrega, la número 36 del programa Música, Cultura y Viceversa. 2 horas de cultura musical al alcance de tu oído. La segunda hora dedicada en exclusiva al rock and roll. 1, 2, 3, let's go, rock and roll. Arranca la segunda hora del programa Música, Cultura y Viceversa. Por delante, 60 minutos de rock and roll en Aldaya Radio. Señores, es hora del rock and roll. Señores, señoras, audiencia general, las 8 en punto de la tarde de este miércoles 28 de diciembre, último programa de 2022, el de este miércoles. Programa número 36, dedicado a los indios nativos americanos. Y un programa que, tras cumplimentar su primera hora, abierta a un amplio abanico y espectro musical, llega ahora a su bifa distorsión musical, porque esta segunda hora, recuérdalo, va dedicada íntegramente al rock and roll. Momento ideal para soltarse la melena, ponerse la chupa de cuero y la muñequera de pinchos, porque nos espera una hora de indios americanos, de cultura y de caña musical. Un programa que recuerda se emite cada miércoles de 7 a 9 de la tarde en Aldaya Radio 89.4 de la FM en el dial de Valencia. También emisión para todo el mundo en internet, en la red de redes, en la página www.aldayaradio.com. Aldaya con i latina y radio con rsim. www.aldayaradio.com. En esa dirección de internet también puedes encontrar nuestro podcast para escuchar el programa cuando mejor te convenga. Este programa, número 36, también los 35 que se han emitido con anterioridad. También tienes en ese podcast el resto de espacios que se emiten en la parrilla de Aldaya Radio. Y un programa este que puede darse el caso que sea un jueves por la mañana, cuando se remite la propia Aldaya Radio de 9 a 11. Otros puntos en los cuales escucharnos, por ejemplo, en el 888 de la FM de Valencia, 88.8, frecuencia de dial de Mislata Radio, cuya emisión online también puedes escuchar en la página www.milataradio.com. Conviene recordar que Mislata Radio, al igual que Aldaya Radio, está asociada a las artes de emisores municipales valencianes. Este programa también se emite en el portal turia78radio.com. Ahí estamos el jueves por la noche en prime time de 10 a 11.59. Y esta hora, la del rock and roll, se emite el domingo por la noche de 9 a 10 en el portal asaltomataradiorock.com. También recuerda el apartado de redes sociales. Este programa tiene un perfil de Facebook público y abierto. La siguiente dirección, www.facebook.com/perolrock, para agregar a servidor a la red social si así lo deseas. Y como dirían los Rolling Stones, permítanme que me presente. Let me to introduce myself. Música, cultura y viceversa. Presenta y dirige José Bautista, Perolan Rock DJ. Profesional. Muy profesional. Recuerda que este miércoles este programa va dedicado a los indios nativos americanos. Canciones que tienen que ver con ellos y también apuntes culturales al respecto. Y es que recuerdo que cuando Colón llegó a la actual América pensaba que lo había hecho a la India. Por eso sus habitantes autóctonos se llaman indios. Pues la confusión de Cristóbal Colón y la cartografía existente a finales del siglo XV. Luego ya años después se llegó a la conclusión de que eso no era la India, sino que era un nuevo continente al cual puso nombre Américo Vespucio. Pues nuestro primer destino musical será Buenos Aires, Argentina, con una banda que se fundó allí en el 91. Una banda que es el acrónimo de lo siguiente. Acosados, nuestros indios murieron al luchar. Escucha música, cultura y viceversa en cualquier parte del mundo. Emisión online a través de la página web www.aldayaradio.com. ¡Qué moderno todo y qué bien pensado! Por supuesto, hablamos de la banda Animal, banda argentina en activo del 91 al 2006. Volvieron al escenario en 2011. Sonará en antena la canción que abría su segundo disco de estudio, Fin de un mundo enfermo, publicado en 1994. Canción que era esta tan combativa y tan reivindicativa, solo por ser indios. Desde Argentina, Buenos Aires, la propuesta hardcore de esta banda, Animal, acrónimo de Acosados, nuestros indios murieron al luchar. La voz de Andrés Jiménez al frente de esta banda, que estuvo activa del 91 al 2006 y que en 2011 retomara la actividad musical. Esta canción forma parte de su segundo disco de estudio, la canción que lo abría, Fin de un mundo enfermo, que el grupo del Hemisferio Sur publicó en 1994. Pues no Animal, formación argentina, enhorabuena a los recientes campeones del mundo del fútbol, aunque el programa hoy no va del deporte del balompié, sino que va de indios nativos americanos. Y para seguir con esta temática, toca viajar hasta la navideña ciudad de Nueva York. Música, cultura y viceversa. 120 minutos de cultura y música. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. La ciudad de los rascacielos, que brilla más que nunca en estas fechas navideñas. Allí hace 41 años, en el 81, se fundaba la banda de thrash metal Anthrax. Banda de la cual vamos a rescatar en antena su tercer disco de estudio, Among the Living, publicado en 1987. Un disco, el tercero para Anthrax, que contaba con la siguiente formación, la clásica: Joey Belladonna a la voz, las guitarras de Scott Ayan y de Dan Spitz, Fran Vero al bajo y Charlie Benante a la batería. Sexto corte de ese disco, Among the Living, era esta canción que habla sobre los indios nativos americanos y cómo eran obligados a vivir en reservas. La canción Indians, que va a ser la siguiente propuesta sonora del MCV en el día de hoy, en este último miércoles del año 2022. We'll be right back. El tema Indians, canción de la formación neoyorquina Anthrax, incluida en su tercer disco de estudio, Among the Living, publicado en el año 1987, hace ya de esto 35 años, por lo tanto. Formación clásica de la banda, Joey Belladonna a la voz, guitarristas Scott Ayan y Dan Spitz, el bajo para Fran Velo, la batería era cosa de Charlie Benante. Sexto corte de ese disco, la canción Indians, muy apropiada para un especial como el de hoy dedicado a los indios nativos norteamericanos. Dejamos Nueva York, dejamos la costa atlántica para marcharnos a la costa pacífica, a la ciudad de San Francisco, con una banda que se fundó allí hace 39 años y sonará en Antena, un disco publicado hace una década, en el año 2012. Música, cultura y viceversa. Cada dimecres, de SAT a 9 de la vesprada. ¿Y no va a sonar la música para mí? No seré yo que le diga que no a Clint Eastwood, y es que sonará la música tanto para él como para el resto de la audiencia de Música, Cultura y Viceversa. Siguiente destino, San Francisco, California, y una banda que el próximo año cumplirá 40 años de trayectoria, la banda Testament. Al igual que la anterior, otra leyenda de la escena del thrash metal norteamericano. Vamos a recordar en Antena una canción publicada en su décimo disco de estudio, Dark Roots of Earth, las oscuras raíces de la Tierra, que publicaron en el año 2012, la banda que encabezan el vocalista Chuck Billy y el guitarrista Alex Skolnick. Su segundo corte va a ser la canción que va a sonar en Antena, Native Blood, la sangre nativa. Una canción que nos cuenta la lucha de los nativos americanos por su tierra y su cultura. Y una canción cuyo vídeo de YouTube lo han visto más de 4 millones de personas en el mundo. Canción que era este himno de Testament, Native Blood. We're never right. La voz inconfundible de Chuck Billy, a la guitarra Alex Skolnick, por supuesto que son Testament. Banda fundada en San Francisco, California, hace 39 años, en el año 83. El hijo que suena la antena tiene 10 años, décimo de su discografía, The Roots of Earth, las raíces oscuras de la tierra. Suena la antena su segundo corte, Native Blood, sangre nativa. Esta canción que habla, como no, para sonar en el día de hoy sobre los indios nativos americanos y su lucha por su tierra y su cultura. Y un vídeo que si no lo has visto, te lo aconsejo que lo veas en YouTube. Al menos 4 millones de personas ya lo hicieron previamente. Dejamos Estados Unidos y viajamos a Londres con una banda que se fundó allí el día de Navidad de hace 37 años, el día de Navidad de 1975. Sintonizas Aldaya Radio, la 89.4. Sigue el camino de baldosas amarillas. Pues el camino de baldosas que nos hace atravesar océanos y continentes, de San Francisco a Londres. Banda fundada el día de Navidad, del año 1975, por el bajista Steve Harris. Hablamos, por supuesto, de la doncella de hierro, de los británicos Iron Maiden. Y los cuales sonarán en antena con su tercer disco de estudio, The Number of the Beast. Disco en el cual debutaba el vocalista Bruce Dickinson y se despedía el fallecido en 2013, el batería Cliff Burr. Y un disco, el tercero de los Iron Maiden, que contaba con los guitarristas Adrian Smith y Dave Murray. Para sonar en un día como hoy, tiene que ser un tema que tiene relación con indios americanos y por eso sonará su sexto corte de los 8 que lo componían, la canción Run to the Hills de los británicos Iron Maiden, una canción que habla del maltrato de los anglosajones, de los colonos blancos hacia los indios nativos americanos. Pues un tema con el cual vamos a llegar a las 8 y media de este miércoles 28 de diciembre, este Run to the Hills de la banda londinense Iron Maiden. Game. Clasicazo de esta banda británica Iron Maiden, banda fundada en Londres un día de Navidad de hace 47 años, del año 1975. Esto era su tercer disco de estudio, The Number of the Beast, publicado en marzo del 82. Su sexto corte, Run to the Hills, esta canción, ideal para ponerla en un programa como el de hoy, en el cual hablamos de indios nativos americanos. Un tema que habla del pillaje y destrucción de la comunidad nativa americana por parte de los colonos europeos. Pues banda fundada un día de Navidad por el bajista Steve Harris, que en el 82 contaba con la siguiente formación: Bruce Dickinson, que debutaba las cuerdas vocales en este disco, y el batería Cliff Burr, fallecido en marzo de 2013, que se despedía de la doncella de hierro con esta grabación. El resto de componentes del por entonces quinteto, los guitarristas Adrian Smith y Dave Murray. Seguimos por el norte del continente europeo. Vamos ahora hasta Suecia con una banda que grabó una canción en Almería. Escoltes Aldaya Radio, el programa Música, Cultura y Viceversa. Aquí el colega y yo nos hemos dejado llevar por el entusiasmo al recordar la música de nuestros tiempos. Toca recordar ahora una canción que se publicó en mayo del 86 y que fue grabada por una banda que se fundó en un suburbio de Estocolmo, en Suecia, en el año 1979. La banda fundada por el vocalista Joey Tempest y el guitarrista John Norum, hablamos por supuesto de la banda Europe. Banda que estuvo en activo en una primera etapa del año 1979 hasta el año 1992 y en una segunda etapa a partir de 2013. Su archiconocido disco The Final Countdown, tercero para ellos, publicado en mayo del 86, va a ser lo siguiente en sonar: el sexto corte de los 10 que lo componen, una banda que componían junto a los ya citados Joey Tempest y John Norum, John Leven al bajo, Mitch Michelli a las teclas y Ian Howland a la batería. Una Ian Howland que por cierto va a ser la primera voz que suene en esta canción. Canción que habla sobre la tribu amerindia Cherokee, que fueron forzados a moverse al oeste del actual territorio de los Estados Unidos en el siglo XIX. La canción está escrita desde la perspectiva de un Cherokee que está viendo cómo tiene que dejar su tierra y este cambio tan importante en su vida. Y una canción que su estribillo dice algo así como: Cherokee marching on a trail of tears. Cherokee marchando en un sendero de lágrimas. Clasicazo de la banda sueca Europe, que era este himno del hard rock. Cherokee clasicazo de esta banda sueca Europe, sexto corte de los 10 que compusieron su archiconocido disco de Final Countdown, tercer disco de estudio que publicaron en mayo del 86. Joey Tempest a la voz, la guitarra de John Norum, el bajo de John Leven, las teclas de Michael Michelli y la batería de Ian Howland, que fue el primero en hablar en la canción anterior. Canción que habla sobre cómo la tribu Cherokee fue obligada a marcharse a las reservas al oeste del país en el siglo XIX. El estribillo que dice algo así como Cherokee marching in a trail of tears, Cherokee desfilando en un sendero de lágrimas. Por cierto, el videoclip de esta canción está filmado en Almería, en los mismos lugares en los cuales Sergio Leone grabó la trilogía del dólar. Eso sí, conviene decir que la grabación de este videoclip fue muy accidentada, con incendios incluidos. Y el videoclip, todo hay que decirlo, no es una fuente histórica fiable, tiene muchos fallos históricos en su grabación. Pero bueno, lo que importa es que esta canción habla sobre los Cherokees y por eso pues acabo de ponerla en este especial de música, cultura y viceversa número 36 dedicado a los indios nativos americanos. Siguiente destino, seguimos por el norte de Europa, dejamos Estocolmo para marcharnos a Dublín, capital de la República de Irlanda. Música, cultura y viceversa. Dues hores a cultura y música. Podréis ser pobres, llevar los zapatos rotos, pero vuestra mente es un palacio. Siguiente grupo invitado, Thin Lizzy, banda que se fundó en Dublín en el año 1969. Sonará en antena lo que fue su décimo disco de estudio, publicado en octubre del año 80, Chinatown, y el séptimo de los 9 cortes que lo componían, la canción Genocide, Killing of the Buffalo. Ya lo dice su título, Genocidio, la matanza del búfalo. Y es que a los indios no solo se les exterminó en el campo de batalla, ni obligándolos a marcharse a reservas. También se les exterminó acabando con su principal sustento, el búfalo, que les daba todo, comida, pieles y todo lo básico para vivir su día a día. Fueron masacrados millones de búfalos, gratuitamente. Y sus esqueletos expuestos para que los indios lo vieran. Fue, la verdad, un genocidio muy cruel, este del búfalo. Además de también otros tipos de genocidio, como regalar a los indios mantas infectadas con viruela. Es que los indios no estaban vacunados contra esta enfermedad de origen europeo. Thin Lizzy, en esa época compuesta por el bajista y vocalista Phil Lynott, poco antes de morir, el guitarrista Scott Gorham, el otro guitarrista era Snowy White, que había entrado justo en la banda en el lugar de Gary Moore, la batería de Brian Downey, y ojo porque debutó a las teclas con 18 años un jovencísimo Darren Wharton. Pues todo un himno de Thin Lizzy, con el cual llegaremos a las 9 menos cuarto de este miércoles, el último del año, 28 de diciembre. Listen to my story and listen to it well. Heavenly. Temazo de Thin Lizzy, este que suena en Antena, Genocide, The Killing of the Buffalo. Genocidio, la matanza del búfalo, una matanza de este animal que ayudó a la extinción de muchos indios nativos americanos, ya que el búfalo era su sustento principal. Fuente de comida para alimentarse de pieles, para pasar las etapas más frías del año. Supuso todo un shock para la comunidad india que los blancos exterminaran los búfalos gratuitamente sin usarlos para nada. Y una matanza que contribuyó al declive drástico de la comunidad india en los actuales territorios de Canadá y de Estados Unidos. Canción incluida en Chinatown, décimo trabajo para la banda Thin Lizzy, publicado en octubre del año 80, esta banda de Dublín, de Irlanda, que por esa época componían Phil Lynott, bajista y voz, el guitarrista Scott Gorham, el otro guitarrista era Snowy White, que acaba de entrar en la banda en el lugar de un tal Gary Moore, el batería Brian Downey y un joven teclista de 18 años llamado Darren Wharton. Y el destino musical que nos va a llevar ahora hasta California, hasta Los Ángeles. Estás escuchando Música, Cultura y Viceversa en Aldaya Radio. Ahora debemos invadir todos los hogares y congraciarnos con ellos. Banda fundada allí en el año 83, cumplirán 40 años, por lo tanto, este próximo año, que vamos a iniciar en unos días. La banda Red Hot Chili Peppers. Vamos a rescatar en Antena su cuarto disco de estudio, Mother's Milk, leche materna, publicado en agosto del 89. y un disco muy luctuoso en su discografía, porque fue la primera grabación sin el guitarrista original Gilles Slobal, que había fallecido un año antes, en junio del 88, debido a una sobredosis de heroína. El disco iba dedicado para él. La canción que sonará en antena será justamente la que lo cierra, la canción Johnny Kick a Hole in the Sky. Johnny pateó un agujero en el cielo, una canción que habla sobre el tratamiento inhumano de la comunidad india por parte de los colonos europeos. Sonido, por cierto, muy peculiar que ofrece este tema la banda norteamericana Red Hot Chili Peppers. Johnny Kick a Hole in the Sky, año 89. Temazo de Red Hot Chili Peppers, este que sonó en antena, Johnny Kick a Hole in the Sky. Canción que habla del tratamiento inhumano que se le dio a la comunidad nativa americana por parte de los colonos europeos. Sonando ya como fondo de mis palabras, El Lago de los Cisnes, Swan Lake, versión guitarrera de la canción original de Tchaikovsky a cargo del guitarrista alemán Wolf Hoffmann. Y esta canción está sonando ya porque estamos muy cerquita de las 9 en punto de la noche de este último programa del año, de este miércoles 28 de diciembre. Y hay tiempo justo para cerrar con una última canción. Lo hemos dicho ya en la primera hora que cerramos con la banda The Cool, esta banda británica que fundaron en el año 83 el guitarrista Billy Duffy y el vocalista Ian Astbury. Este último siempre ha dicho que la cultura indígena americana ha sido fuente de inspiración fundamental en sus discos, canciones y letras. Pues cerramos con ellos, al igual que la primera hora, vamos a escuchar en antena su quinto disco de estudio, publicado en septiembre del 91, disco llamado Ceremony. En la primera hora sonó el noveno corte, la canción India. Vamos a ver con el segundo corte, una canción algo más conocida que la anterior. Y una canción que, por supuesto, tiene mucha inspiración en la cultura de los indios nativos de América del Norte. Canción llamada Corazón Salvaje, o la canción del Corazón Salvaje, mejor dicho. Con esto nos vamos y cerramos este año 2022 a nivel radiofónico. Volveremos en 2023, mes de enero de ese año muy especial, porque este programa cumple, mejor dicho, servidor cumple haciendo radio 25 años. Pero eso será menú para la próxima semana, para el próximo año. Hoy nos tenemos que ir ya porque queda el tiempo justo para escuchar esta canción en antena. Chasticazo para la banda del Cult of the Cool, este Wild Hearted Son. Hasta luego. interrumpimos el programa para ofrecerles un informativo. Cultivad vuestra mente. Es vuestro tesoro y nadie puede entrometerse en ella. Si la llenáis de basura, se pudrirá en la cabeza. No es algo grande, la radio, Frankie. Lo es, señora Purcell. Acaban de decir por la radio algo que puede ser la solución. No te pierdas cada miércoles de 7 a 9 de la tarde Música, Cultura y Viceversa, un programa donde la música no se oye, se escucha. Presentado y dirigido por José Bautista, Perolan Rock DJ. 2 horas de cultura musical al alcance de tu oído. La segunda hora dedicada en exclusiva al rock and roll. 1, 2, 3.